Oh vida miserable y trabajosa, a tantas desventuras sometida. Prosperidad humana sospechosa, pues nunca hubo ninguna sin caída. ¿Qué cosa habrá tan dulce y tan sabrosa que no sea amarga al cabo y desabrida? No hay gusto, no hay placer sin su descuento, que el dejo del deleite es el tormento. Hombres famosos en el siglo ha habido, a quien la vida larga ha deslumbrado, que el mundo los hubiera preferido si la muerte se hubiera anticipado. Aníbal de esto buen ejemplo ha sido, y el cónsul, que en Farsalia derrocado perdió por vivir mucho, no el segundo, mas el lugar primero de este mundo. Esto confirma bien Caupolicano, famoso capitán y gran guerrero, que en el término américo e indiano tuvo en las armas el lugar primero. Mas cargóle fortuna así la mano, dilatándole el término postrero, que fue mucho mayor que la subida, la miserable y súbita caída. El cual, reconociendo que su gente vacilando en la fe titubeaba, viendo que ya la próspera creciente de su fortuna a prisa declinaba, hablar quiso a Reynoso claramente, que venido a saber lo que pasaba, presente el congregado pueblo todo, habló el bárbaro grave de este modo: «Si a vergonzoso estado reducido me hubiera el duro y áspero destino, y si esta mi caída hubiera sido debajo de hombre y capitán indino, no tuve así el brazo desfallecido, que no abriera la muerte yo camino por este propio pecho con mi espada, cumpliendo el curso y mísera jornada. Mas juzgándote digno, y de quien puedo recibir sin vergüenza yo la vida, lo que de mí pretendes te concedo, luego que a mí me fuere concedida. Ni pienses que a la muerte tengo miedo, que aquesa es de los prósperos temida, y en mí por experiencia he probado cuán mal le está el vivir al desdichado. Yo soy Caupolicán, que lado mío por tierra derrocó mi fundamento, y quien del araucano señorío tiene el mando absoluto y regimiento. La paz está en mi mano y albedrío, y el hacer y afirmar cualquier asiento, pues tengo por mi cargo y providencia toda la tierra en freno y obediencia. Soy quien mató a Valdivia en tu capelo, y quien dejó a Purén desmantelado. Soy el que puso a Penco por el suelo, y el que tantas batallas ha ganado. Pero el revuelto, ya contrario cielo, de victorias y triunfos rodeado, me ponen a tus pies a que te pida por un muy breve término la vida. Cuando mi causa no se ajusta, mira que el que perdona más es más clemente, y si a venganza la pasión te tira, pedirte yo la vida es suficiente. Aplaca el pecho airado, que la ira es en el poderoso impertinente, y si en darme la muerte estás ya puesto, especie de piedad es darla presto. No pienses que aunque muera aquí a tus manos, ha de faltar cabeza en el estado, que luego habrá otros mil caupolicanos, mas como yo ninguno desdichado. Y pues conoces ya los araucanos, que de ellos soy el mínimo soldado, tentar nueva fortuna error sería, yendo tan cuesta abajo la mía. Mira que a muchos vencen en vencerte, frena el ímpetu y cólera dañosa, que la ira examina al varón fuerte, y el perdonar, venganza es generosa. La paz común destruyes con mi muerte. Suspende ahora la espada rigurosa, debajo de la cual están aún a mi desnuda garganta y tu fortuna. Aspira más y a mayor gloria atiende. No quieras en poca agua así anegarte, que lo que la fortuna aquí pretende solo es que quieras de ella aprovecharte. Conoce el tiempo y tu ventura entiende que estoy en tu poder, ya de tu parte, y muerto no tendrás de cuanto has dicho, sin un cuerpo de un hombre sin provecho. Que si esta mi cabeza desdichada pudiera, oh capitán, satisfacerte, tendiera el cuello a que con esta espada remataras aquí mi triste suerte. Pero deja la vida condenada el que procura apresurar su muerte, y más en este tiempo, que la mía la paz universal perturbaría. Y pues por la experiencia claro has visto que libre y preso, en público y secreto, de mis soldados soy temido y quisto, y está mi voluntad todo sujeto, haré yo establecer la ley de Cristo, y que, sueltas las armas, te prometo vendrá toda la tierra en mi presencia a dar al rey Felipe obediencia. Tenme en prisión segura retirado hasta que cumpla aquí lo que pusiere, que yo sé que el ejército y senado en todo aprobarán lo que hiciere, y el plazo puesto y término pasado podré también morir, si no cumpliere. Escoge lo que más te agrada de esto, que para ambas fortunas estoy presto». No dijo el indio más, Y la respuesta, sin turbación mirando la tendía, y la importante vida o muerte presta, callando con igual rostro pedía, que por más que fortuna contrapuesta procuraba abatirle, no podía, guardando, aunque vencido y preso, en todo cierto término libre y grave modo. Hecha la confesión, como lo escribo, con más rigor y prisa que advertencia, luego a empalar y a saetarle vivo fue condenado en pública sentencia. No la muerte y el término excesivo causó en su gran semblante diferencia, que nunca por mudanzas vez alguna pudo mudarle el rostro a la fortuna. Pero mudóle Dios en un momento, obrando en él su poderosa mano, pues con lumbre de fe y conocimiento se quiso bautizar y ser cristiano. Causó lástima y junto gran contento al circunstante pueblo castellano, con grande admiración de todas gentes y espanto de los bárbaros presentes.